Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. Lunes, primer lunes de julio acá en Quilmes, en Radio Box 102.9. Y acabamos de escuchar una voz increíble, Lola Young. No sé si la conocías, Ariel. Amaral. No tengo el gusto, no tengo el agrado de haberla conocido antes. Quizás, tiene una voz. Quizás la vi, pero no. No es muy conocida. Nació en el año 2001. Claro. O sea que... Jovencita. Joven. Muy tarde. Ah. A mí que no me gustan esas cosas. Ay, Dios, viejito, viejito loco. El señor Ariel Amaral. ¿Cómo están, amigos? Esperemos que hayan empezado con todo. Hoy un día hermoso. Sol, frío tenue. Normal. La verdad, una nochecita muy linda. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gente linda, espectacular. Día especial hoy, ¿eh? Un día especial, hermoso. Perfecto. Ya estamos a víspera del feriado. Sí. De julio, miércoles. Sí. Estás como... Estamos más apretados que sí. Pedro visita. Y bueno, nos pueden llamar al 11-64-007-047. Hoy vamos a estar con los chicos de la previa que nos van a empezar a poner un poquito de música también. Nos van a contar dentro de un rato, ¿no? Obviamente. Se viene con todo esto de la previa, me parece. Sí, a full, ¿eh? Hoy me estuvieron ¿sí? contando unas cositas. Ah, mirá. Ojo, ¿eh? Metete en la web de acá de la radio, sí. www.fmradiobox.com y puedes seguirnos saliendo, en vivo. Está saliendo Seba Rezano en las cámaras, así que saluda. Ahí está saliendo. Seba Rezano, señor. Conocido acá en la radio. Claro, ¿verdad? Hace un montón. Sí, pensé que ibas a decir como que estaba como bichero, como que decían el otro día en el... En los mensajes. Ah, sí, porque claro, en los mensajes tenía como un nombre, ¿no? Claro, bagallero, bichero, algo por el estilo, ¿no? Ay, Dios. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo? Bagre. Viste, Dios, algo por el estilo. Algo de los bichos era. Así que vamos a estar hablando un poco, vamos a estar escuchando un poco de música. Tranquilo. Hay tres sets distintos. ¡Qué bueno! ¡Qué manera de bailar, señor Seba Rezano, ¿no? El sábado. Increíble, ¿eh? ¿Dos nada más? ¿Dos? ¿Qué pasa? ¿Se bajó uno? ¿Arrugaron? ¿Usted que es el dueño de la previa? Hacen back to back. Ahí está. Ah, perfecto. O sea, es como dos en uno, los dos juntos van a pasar. Ah, cierto que me habías dicho. Él me había dicho el sábado. Ah, bueno. Me había olvidado. Perfecto. Bien, entonces va a empezar el señor Marcelo Mayer. ¿Va a empezar? Bueno, venía a hablar. Bueno, te primero a matar, se tiene Marcelo. Que sentar Marce acá al micrófono. No, vos entrá, porque esto es en vivo. Mirá, está saliendo ahí en la cámara. Mirá, ahí estás. Marcelo, para presentarlo, ¿sería el primer culpable de la previa? Es que es el dueño del lugar, o sea... Es el dueño de la previa. Es el primero que bancana. La previa, claro. El que cae, Escuchame. Que cae con el barco. Sentate ahí, Marce, acá. Sentate. Ponete los auriculares, así te escuchás también. Ahí está, el actor... Ahí está. Ponete los auriculares. Y estamos acá, de paso... ¿Me escuchás ahí, Marce? Hola. No me escuchas. Ahí lo vamos a poner. 11-64-007-047. Vamos a ver ahí. A ver. ¿Hablamos? Hola. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces le damos el aplauso. Bienvenido, Marcelo Mayer. ¿Mayer o Mayer? Yo te digo Mayer porque es Mayer para mí. Depende de dónde seas. Bueno, yo soy de otro país. Depende del horario. Mayer. Ahí está. Escúchame. Te conocemos hace un montón. ¿Desde hace cuánto que estás? Primero, el tema de la previa. ¿Cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió? No se le ocurrió a nadie, salió. Ah, sí, un día dijeron, bueno, ¿lo juntamos? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Cómo fue? Fue cayendo gente al baile y se armó. Mirá, una amiga, la china, que fue con la que primero arrancamos. Sí. Me había contactado porque tenía ganas de hacer una fiesta ella electrónica, ¿viste? Okay. Yo le digo, mirá, hace mucho que no hago fiesta, le digo, lo que tenemos que hacer es ir a un lugar y a ver cómo está la gente hoy en día. Claro. Y bueno, decidimos ir a la retro. Sí. Era la primera vez que yo iba a ir, le digo, mirá, si es a la vuelta de casa, le digo, pasate por casa, hacemos una previa, tomamos algo, charlamos un toque y nos vamos. Bueno, se ve que la chica tenía miedo de quedarse sola conmigo y vino con un amigo más, el chino. De la china y el chino vino. La china y el chino, sí. Y bueno, y ahí arrancamos tomando algo en la cocina, en la mesa de la cocina, con la música desde la pieza. Claro, escuchando tranqui. Sí, claro. Bueno, después al mes siguiente ya tenía liberado el comedor grande. Digo, pasé bueno, todos los equipos para el comedor. Bueno, vamos a escuchar un poquito de más música, cómodo. Dijiste. Claro, y ahí ya éramos dos, tres, cuatro, y entre mes y mes, cuando nos dimos cuenta, la casa estaba llena de gente. Increíble. Fue para el cumpleaños de Sergio que explotó. Que explotó así de una. Sergio que está acá. Sergio que está acá, que después vamos a ver si quiere hablar. Sí, ¿o no? Va a tener que hablar. Va a tener que hablar. Escúchame, ¿qué te iba a decir? No sé qué te iba a decir. Bueno, ¿y entonces en qué año? Hace un año atrás empezó todo esto. Hace un año atrás. Ok, perfecto. Bien. ¿Y? Se está volviendo como muy masivo la cosa y no te está dando mucho el lugar físico, ¿o no? Ya me está, sí, no sé qué vamos a hacer. Claro. Encima esto de los videos que subimos de la última fiesta que explotó, mandaron muchos mensajes. Claro. Queriendo venir, averiguando cómo es, porque nosotros no hacemos propaganda. Claro, esto no, fue no, de boca en boca. Claro, tus amigos, se amigos de tus amigos. Y, sí. Ok. Se hace, ¿desde qué hora se hace hasta qué hora se hace? Y arrancamos a las 10 y tipo hasta la 1:30. Y de ahí a la fiesta. De ahí a la retro. De ahí salimos, hacemos una foto grupal. Sí. Ahí al frente de casa. Sí, yo estuve en una de esas, sí. Y bueno, de ahí vamos en caravana para la retro. Ok, bien. ¿Qué se espera de esta? Porque esta sería el año, ¿no? Se cumple el primer aniversario. Sí. ¿Y qué se espera? A ver, pero no digas todo porque si no, sorpresa. No, estamos contentos, muy contentos con lo que se dio porque, como te digo, no es que nos sentamos a planearlo. Se armó solo. De repente estábamos ahí y seguimos haciéndolo así, o sea, tranquilo. Por ahí, encima tenemos un grupo ahí de WhatsApp que ya les mando saludos a todos de paso, los Malajunta. Los Malajunta, ahí está. Los famosos Malajunta. Y se forma algo muy lindo porque no es que se crean ideas, pero no es que nosotros tres nos ponemos a armar algo. Sale del grupo, alguno tiene una idea, salió la idea de hacer una fiesta de antifaces temática y fue nosotros de los chicos. Fuimos a esa. A sí, esa fueron ustedes. A esa fue, igualmente Marce me venía ya invitando, pero yo siempre tenía algo que hacer, no era de propósito. Muy ocupada la chica. Y bueno, pero a veces la vez que me invitaste tenía la fiesta de cumpleaños de 50 de mi amiga y no pude. Pero después fui, obviamente, y la verdad que toda la gente re buena onda, sí. Recopados, sí, ubicados, o sea... Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Y respetan, vamos por... respetan la casa. Eso te iba a decir, porque eso es una de las cosas más importantes. Porque sí, no el otro día había uno fumando, sentiste lo sacaste, el olor y chao. Fuiste ahí. No había nadie fumando afuera. Es la primera vez que pasa. Sí, no es la primera vez que pasa. Cigarrillo, ojo, no estábamos sí, fumando. Sí, no, ni en el patio lo demás. Tampoco, ahí no. Está. Perfecto. Muy bien, perfecto, me parece perfecto. Yo creo que hay que respetar, porque si desde el respeto es lo que cuando... Ya somos grandes. Claro, ni hablar. Claro, lo que pasa es que, bueno, a alguno se le puede escapar porque no sabe cómo es el ambiente, viene por primera vez, claro. Qué sé yo, pero lo bueno que se lo decís y ya está, ¿entendió? Y quedó ahí. Sí, claro. ¿Viste? Y con el tema esto de hacerlo temático, también sí. Se les ocurrió hacer la próxima fiesta lumínica. Ah, ok, lumínico. Van a ir, lumínico. No sé, con vinchas, luces. Flúor, sí. Tipo flúor. Ah, sí, sí, bueno, sí. Luces. Luces. Ah, sí. Si tenemos, no hay... tenemos sí. Algo guardado. Casi. Ahí está. Sí, te mandás el cosito de Navidad, te lo envolvés, te va. ¿Qué vas a hacer? Así que... Llévate una larga y largo. No tiene que ser esa que viene con, viste, pila. Con la pila. Bueno, igual te digo claro. Que la vez que fueron estaban ahí al lado del enchufe y se quedaron toda la noche ahí, así que muchos no van a necesitar. Eso, así que podemos ir, claro, al lado del enchufe. Así que, ¿qué vamos a estar escuchando hoy en los sets? ¿Tenés como vos? Porque Seba me dijo algo, pero después cuando pase él, después le voy a preguntar, pero te pregunto vos, ¿qué vas a poner en tu set cuando lo pongas? Y me tiré más a tirar bolichero de los 80. Ay, qué bueno. De Tujabú, de ahí Bechon, está, ahí está. De Twins, ahí está. Ahí está. ¿Nacional e internacional o nacional solo? Internacional, no. Internacional. Sí, porque no lo quise hacer muy largo. ¿Viste? Ahí quise está. Que sea cortito y al pie. Ahí claro. Está, muy bien, señor Marcelo Mayer. ¿Quién va a arrancar? ¿Seba, vos? Él va a arrancar, así que dentro de un ratito así, ya vamos así a... ya me saco la presión de temprano. Las mujeres ahí está. Primero. Y después... Lo que ya arrancó es el chat acá, ¿eh? A ver, vamos. Caramba. Vamos. Se prendió fuego. Ale Chino, buenas noches, previa. Peluca, caramba. Aguante, la previa, saludos para todos. Griselda, vamos la previa, saludos. Llegó la previa, LP Culepe. ¿Eh? Me es Vero. Escuchame. LP Culepe. Esa fue Vero. Noemí, aguante la previa, saludos de Noemí. Verónica Rezano, vamos Marce, aguante la previa y la radio. Noemí, saludos a la Malajunta. Buenísimo la radio, vamos la Malajunta. Estamos todos ahí, muchos saludos, ¿eh? Saludos a todos la Malajunta, presente siempre Pau DM. Ale Chino, saludos mala junta. Verónica Rezano nuevamente. Aguante mi hermano Sebas. Ahí está, bueno, está la hermana ahora, de Sebas. Ahora estén atentos porque de la mano de Big Beard Tattoo va a sortear un tatuaje, pero más grande que el del otro día. Sí, pero qué padre. Pero ahora yo voy a poner un video, lo van a tener que darle me gusta, comentar, compartir y guardar el video. De ese modo van a participar del tatuaje. ¿Cómo estoy? ¿En dónde va a partir? En el Instagram. Ah, en el Instagram. Me tiene que seguir. Eso, pero escúchame. Es un tatuaje Pulpo, grande, ¿no? Uno de 5 claro, señor Pulpo, si va a ser un tatuaje grande, que valga la pena, ¿o no? Ah, ¿o no? Lo viejo funciona, ¿o no? Lo viejo funciona. Mira, el otro día Soledad del grupo se tatuó sin un tatuaje. Mostró un electro con unas unas patitas de bebé. Se fue contenta. Su primer tatuaje era. Ah, mira. Bueno, sí, del primero ya no salís más. Habrá detallito. Es la fecha del cumpleaños de la previa también. Ay, mira. ¿Sí? El mismo día, sí. Mira. No te había dado cuenta. No, y si yo no sabía. Ah, no, el año, ojo, la fecha. Sí. Ah, la fecha sola. Ahí está. 12 de julio. Ay, mira. Entonces, increíble. Aniversario. Va a llegar tarde porque tiene el cumpleaños del nene, así que. Ah. Ok, bueno, pero va a ir. Che, entonces sábado que viene aniversario. Sole, que acá te está escuchando y dice: yo me gané el tatuaje. Ahí gracias. Está, Sole. Ahí está. Señor Pulpo, esta gente es la que 200 vistas de YouTube. que gracias a que cuando estuvieron que estuvimos pasando, tipo como hicimos la previa de la previa, digamos la, previa, la última la vez, porque el lunes pasado no tuvimos el programa por el tema del corte de luz. Se cortó la luz. Estaba cortado la luz acá y si no lo hubiésemos hecho antes. Pero la realidad es que... ¿Es original la camiseta? Perdón que te corté. No, para nada. No. Está buena. No, está acá buena, te, ¿eh? Acá te la está por arrebatar. El operador te está mirando de cerca. Le voy a traer una y se la voy a regalar. Ahí está. Tomá, mirá, ahí está. Está grabado, ¿eh? Ahí está. Mirá que él es coleccionista de remeras. Le trae a todo el mundo remeras. Bueno, no es original, te aviso. No importa. No importa. No importa. Él te siente contento con... Ahí está. Aparte está muy buena, ¿eh? Está, che, después vas a contar lo tuyo. Sí, obvio. Ok, ok. Sí. El señor no es el único que hace sorteos acá, ¿eh? ¿A quién más va a estar haciendo sorteos? Nuestros amigos Rosalía y Diego Daniel. Sí, el DJ locutor de acá, nosotros lo conocemos como DJ ahora locutor. Está por venir, ya está por venir. Nos mandaron dos vasos de la previa para sortear. Che, ahora los mostramos. Sí. Dale. De ahora los mostramos dentro de un ratito. Están muy buenos, están tallados con láser. Con el, ¿qué te pusieron el nombre? La previa. La previa. La previa, la previa, no sé si es aniversario y la fecha. Ahora vamos a verlo. Ahora lo vamos a ver. Muy bueno. Ahí está, ahí los trae tu secretario. De Susana. ¿Dónde? Sí, Susana. Tal cual. De Susana, güey. Sin querer, queriendo, pero. Sí, Susana. Ah. Mirá, ya está saliendo. Mirá. Está, para la audiencia. Ahí está. Mataría que se quede parado. Mataría que se quede parado. Acá al lado, ¿no? Para la audiencia de la voz. Sí. Che, qué parecido, ojo, qué parecido. Después lo vamos a sacar, pero acá está, mira, la previa aniversario. Me lo sacás, por favor, secretario. Gracias. No. Sale, viste, salió así. Hijo de puta. Mirá qué bueno, acá lo mostramos. No sé si se ve. Mirá qué bueno que está. Esto es para tomar unos drinks. Esto se va a sortear. Vení, no cierres. No, vení, ¿dónde va? Tenés que quedarte acá. Vení que trajiste los vasos, pero falta el fernet y el hielo. Ya está, vas a tener el privilegio de acá de estar en el estudio. Ahí está, ¿viste que vos querías salir? Ahora ya está, podés salir tranquilo. Lo único y Pino que cuando te era quiere, chico, cuando era te joven. Te quieren ver por la tele. Ahí está, está saliendo con lo de Marzo. Ahí está. Hay que pararle, hay que pararle un poco los pelos, ¿viste? Hacerle un peinado. Escúchame, ¿cómo te llamás? ¿Cómo era que te llamabas? Edgar. Ahí está. Tengo varios seudónimos. ¿Sí? ¿Y cuál te gusta que te digan? Edgar. Lo estoy usando hace los últimos años. Ah, es como un nombre artístico. En realidad es mi segundo nombre que nunca lo usé y un día dije lo voy a usar. Está bien. Después cuando va a otro barrio se cambia el nombre. Para mí que tiene pedo de captura por todos lados. Claro, va cagando gente y se va cambiando de nombre. Se está quedando sin nombre. Cariñoso, nada, ¿viste? Por ahí una amiga te decía, Héctor. En cambio cuando decía, me dice, hola, Héctor. Ahí está, ahí está. Ahí está. Che, saca lo que nos está robando el protagonismo, boludo. Bueno, después lo hacemos pasar. Cualquier cosa. Porque vos también sos parte, porque vas. Somos parte, de verdad. Sí, así que van a ir pasando. Parte de todo, claro. Lo más público, no sé si le contaste que durante la semana. Vení. Abre el micrófono y sentate al lado. Sentate o para ella. No. Durante la semana. ¡Eva! Me pongo nervioso. Durante la semana, o sea, nos divertimos a full, ¿no? ¿Qué hacen durante la semana? O sea, tenemos por lo menos garantizado unas 30 sonrisas por día, más o menos, ¿no? A la mierda. Sí, ponele. ¿Cuántas veces? 30. Claro, o sea, nos matamos de risa porque sí. Nos ponemos a hablar, bla, bla, bla, bla. No sabe lo que es el grupo. Sí, el me grupo. Contaron. Vos que agarrás, es una cosa estás ilimitada. Ahí, por ahí te fuiste a poner la pava, volviste 150 mensajes. 200 mensajes. Yo un día, no, entré por unos días cuando miro así 1000 y pico de mensajes. ¿Qué pasó? Claro, ya está, ¿cómo la lee? No, de... Claro, bueno, Ed, te voy a decir. Claro. Bueno, este vamos a seguir haciendo casca. Este sábado va a ser. ¿Qué va a ser? Va a ser de loco. O sea, mucha sí. Producción, ¿no? Me contó. Dicen a las 10. Yo ya a las 10 menos 10 ya estoy. Y este ¿Y sábado. Cerca de ahí de sí, voy caminando, vivo cerquita ahí. Bueno. Y le dije, este sábado voy a las 7 de la tarde porque te voy a ayudar ahí con los chicos a acomodar las cosas. Ah, está bien. Porque, viste, es el primer año, el aniversario claro. De nuestra sí. Previa de la previa. Explotar. Así que hay que estar ahí, viste, bueno, ya se hicieron los vasos. Ahí está, perfecto. ¿Viste? Y ración extra. Doble ración de bebidas. Ya dije, bueno, te tienen que traer más. Ah, que traer más cantidad, está bien. Yo llevaba una piña colada, ahora voy a llevar dos. Ah, bueno. Así piña va a terminar. Colada. American Club. Y ha sido un Pantera Rosa. Un Pantera Rosa. Está bien, se puede. ¿Pantera se puede. Rosa o el otro de Pitufo? No voy a decir la otra palabra. Porque... No. Bueno, te agarró calor a Susana. Está nervioso. Bueno, acá el que entra fue. Se la tiene que bancar. Nos agarra calor. Parece que estuviera puesto el... Abrí la ventana. Por favor. 11-64-00-7047 es el número al que tenés que llamar. Y también podés dejar mensaje. ¿Dejaron un mensaje, señor operador? No sé, qué sé yo. Mientras tanto, acá tenés a Cario. Hola, chicos, qué grandes. Los quiero. Nos vemos el sábado. Pau de M, Grosso. No, Pini Grosso, te queremos. Pini Grosso. Para mí es Ed. Peluca, licor de menta, Fernet con coca. No. Van a terminar mal, ¿eh? No. Una catarata. Y no. Bueno, lo amerita la fecha. El exorcista. Lo amerita la fecha. Escúchame, ¿ya querés que pongamos un tema y después arrancamos? Para que hay un mensaje. Dale. Ah, dale. A ver. Vamos con la previa de la previa, que encima trajimos para sortear dos vasos grabados con la previa de aniversario. Ahí está. Con un saludo, Héctor. Pero es Héctor, no sos vos, sos vos. Él mismo mandaba los mensajes. Y se hace. No, esto es que. Este, pará, este. Escuchá. Escúchame. Escuchame una cosa. Este hombre lo voy a traer todos los lunes para que esté con él. Mirá si gana el sorteo. Escúchame. Ay, lo sé. No, no, vas a el tatuaje. Ya está, se lo doy a él el tatuaje. Mirá, ¿viste? ¿Escuchaste? ¿A vos te parece? Me lo traigo todos los lunes, este hombre, que llame, que haga distintas voces y que llame. Que llame, ¿no? Con los distintos nombres. Claro. El que cambie de nombre, ¿viste? No tiene problema. Edgar se ganó el tatuaje y Pini se ganó el vaso. Bien, vamos entonces. A ver, dale. Bueno, chicos de la radio, saludo a todos. A los Malajunta, a Sebas, a Marce, a Sergio. ¿Qué más hubiese querido hacerle el aguante desde casa? Pero no, tocó trabajar. Bueno. Saludos a todos. Saben que los sigo. Y sigo la radio. Besos. Bueno. Qué grande. Bien. Che, saludos para Carly, que estuvo pasando vinilos el otro día. Se pasó. En la McFly. La rompió. Carly Carrascal, que está acá. Sí, acá. No, la verdad, no sé, me sorprendió con los temas. Sí. Estuvo muy bueno. Muy bueno toda la fiesta. Todos los DJs hicieron unos buenos sets en la McFly. No los conoce a ninguno en el pulpo. Es como que no, es otra persona. Bien, 11-64-00-7047. No le hagamos más chiste a Carly porque se enoja automáticamente. No, se enoja. ¿Tiene carácter? Está sensible. ¿Tiene carácter? Sí, sí, no después dice, no, que no me hagas chiste, que ti. Bueno, no, decir eso que me mata. No. Escúchame, ¿qué vamos a escuchar? Ah, ¿escuchamos el de Los Fabulosos antes de empezar con Marce? Y podríamos, lo teníamos sí, planeado para el otro día. Claro. Por el homenaje a Gardel. ¿Lo tenés por ahí, Tanito? Bueno, ahora lo vamos a buscar. Ah, yo ni sabía. Sí. Lo que pasa es que no hicimos el programa. No, y tampoco sabía igual que iban a poner ese tema, ¿no? ¿Vos sabés qué tema es primero? No, por eso, nada. Vamos a invitar con una sorpresa mirá, que hicieron allá por el 2000. Me sorprendieron. En ese recital que se llamaba Loco Medio Loco, de los Fabulosos Cadillacs, hicieron justamente un tema de Carlos Gardel. Y como el 24 fue la fecha justamente de Gardel, pensamos en ponerlo para ese día, para el lunes pasado en realidad. Claro. Que fue el primer lunes después de la fecha de Gardel. Así que ahí están los Fabulosos Cadillacs desde el Teatro Broadway en el recital Loco Medio Loco haciendo Sus Ojos Se Cerraron. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de su mano que dieron a mi pena caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder. Porque tu sola tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte y siempre gana y va por la muerte. Como me duele se ahonda mi vida. Ya sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira. Mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopa van detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba de venir una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en la algarabía el carnaval del mundo gozaba y se reía. Bien, estamos aquí ya en un día atípico en parte de todos, ¿sí? Con los chicos de la previa, más o menos pensando un poco en lo que va a ser la previa de este sábado, el aniversario de la previa, así que... Se fue llenando el rancho, creo que esta es la previa de la previa. Esta es la previa de la previa. No, igualmente... Dale. Dale, vamos, entonces vamos a empezar con, ahora sí, si querés hablar. Con música. Ahí está, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Sé tuyo. Sé tuya, Bubu, entonces vamos a empezar con Marce y después volvemos con más. Parte de todos, dale. Ahí está. Muy bien, Medina, muy bien. Es que va a pasar música. ¿Eh? We'll be right back. Soy Vero de la Florida. Me encanta el programa. Qué grande, Marce. Qué grande la previa. Vamos, los malajuntas. Me encantaría poder ganar ese tatuaje. Un abrazo gigante para todos. Hola, buenas noches, chicos. Saludos a los malas juntas, a la previa, que es lo mejor. Les quería mandar un saludo especial a Marcelo Larama y Jessica Vallejos, y a Lorena Sánchez, que son personas que quieren ir a la previa. Así que Dios quiera que la previa nunca se corte. Besos a todos. Gracias a la previa pude dejar la puñeta.

Pones el LED del celular. Ah, y parece que se ilumina todo el vaso. Bien, escúchame, si querés leer, antes de que leemos piensen, algunos mensajes. Sí. Bueno, a ver, pará. Esperá, porque tengo muchos perdidos por acá. Sí. Un besaceo de parte de la Toxi. De lo mejor que salga a la noche la box, Seba. Un grito. Aquí Cosquín dice: esa Seba. La tóxica es la chela, mi amiguita. Después, saludos acá presente la Sabrina tóxica de Marce. La otra Toxi, más besos para Seba. Está lleno de Toxi. Sí. ¿Qué onda vos? Vero que pidió. Solterito sin apuros. Ah, bueno, está bien. ¿Qué nacieron bien en Chernobyl, boludo? Aquí. Ahí está, mirá. Ahí está, el trago, pero está agua. Hay agua. Así que habría que sacar. Después pagamos la luz y lo hacemos. Acá, Inmigrante Legal mandó saludando al clon de Seba. No sé a quién sería, si a Marce cuando estaba pasando música. No sé quién es mi clon. Ahí acá pusieron lo del tren, suman, chuco, que fue cuando puso lo de Camilo Sesto. Es trencito ese. El trencito. ¿La otra vez o no? De Manuel, ¿no? Así sí. Que también, ese también estuvo bueno. Marce, fue bueno, ese, es de Manuel, perdón. Ahí está. Y está tremendo Jaimito, no sé quién es Jaimito. El anteojo, me imagino. No. Es uno de los chicos. Sí, Jaimito es uno de los chicos. Ya sé quién es. Ok. No lo dice. El otro día casi tiran todas las bandejas, no sé qué pasó. ¿No la vieron la secuencia? No, es de nosotros, no nos adjudicamos el. Ah, bueno, no es de la previa. No. Casi se cae todo. ¿O no? Pero no, casi tira todo. ¿Qué pasó? Me dice, no, quise arreglar, no sé qué cosa, no, casi tira todo. No. Casi tira, le tira la bandeja de chamorro. Ese borracho no está empadronado. No. Nosotros sí, nosotros hacemos cargo de lo que hay. Ellos no se acercan. El otro era anónimo, nosotros somos alcohólicos. Natalia. Se sintió que saltó la púa y en una miro estaba chamorro teniendo las bandejas para que no se le caiga. Es mucha gente. Hay que poner para avalancha la próxima. No, porque para mí, viste la parte donde estaban las bandejas, era como parecía que era seguro, pero era para que no se acerquen tanto. Era un plástico. Claro, pero viste que capaz que la gente flasheó. La yo que se podía parar ahí mirar el, qué bueno, son el DJ. Bueno, pasan. Estamos con Seba y estamos con Sergio, dos de los DJs que están también, que hacen el musicalizadores tipo de la previa, ¿no? Exacto. ¿Tienen el honor de estar en la previa o no? Yo hace poquito. ¿Vos hace poco? Me metieron ellos. Che, amigo de Hernán Bande, gran exponente de la radio. Diría mi amigo personal Bande, ahí está. ¿Estará siempre escuchando? Sí, el otro día verdad que estuve. El lunes, bravo, que fue la última vez que hicimos lo de la previa, estaba escuchando. Así que ojalá. Mensaje. Todos nos comimos el amague la otra vez pensando que estaba en vivo y mandamos mensaje como unos boludos. Y bueno, y el operador nos dijo: está grabado. Escúchame, entonces empezaste vos, Sergio. Sí. ¿Y empecé, cómo? Yo me uní en marzo a lo que es la previa, pero creo que me parece que en noviembre fui de invitado. De invitado. Bueno, ya después en marzo. Dijiste, bueno, ¿puedo pasar? ¿Pasé? ¿O pediste permiso? No. O aire una, dijiste, no, pasé, paso. Yo pasé por enfrente de la cabina y Marcelo me dijo: vení. Sos el mejor. Vi luz y subí. Sos el mejor. Claro. Ese ¿Vos? Día con mi, ese vos día también tuviste un accidente la otra vez, casi vuelan todas las. En la previa. Ah, sí, puede que te quedó trabada la rodilla, ¿te acordás? Un patinazo y casi te acuías. Pobre. Pobre. Sí, sí. Me pasa que tengo un pasado de futbolista y. Pero a mí también me metieron de prepo. ¿Te metieron de prepo, Seba? Yo no soy DJ. Así vos no sos DJ. ¿Vos sos conocido ahí de Reflex? Yo siempre fui iluminador. Iluminador de Reflex. Reflex, Elsian, Circus. Ah, mirá. K2, Panteón. Che, K2. Siempre en la noche. Nexo también. Nunca te vi en K2. Estaba ahí. Pero yo toda la vida. After. Toda la vida. En Viamonte, ¿eh? Sí. Mirá. Era como Hernán Mande atrás de las columnas. Estaba mirando ahí en la oscuridad como Hernán Mande, viste, que se escondía atrás de las columnas de Circus. Con los grandes amigos de Urban Group. De la Urban Escuchame, Group. Escuchame, género. Musical, no, género, si son masculino, femenino. No, yo no. Estoy en eso. No me gustan los títulos a mí, no me gustan los títulos. Estamos en eso. Estilo musical. Estamos buscando sponsors nosotros también, por eso. Así que depende de dónde. Está bien. Donde vayamos ahí nos podemos pintar también. Bueno, Cordero decía: si es ser humano, mejor. Ahí está. No, y bueno, también era: si es mujer, mejor. Claro. También decía eso. Che, escúchame, ¿qué música pasan en la previa? O qué, primero, ¿qué música les gusta a ustedes? Yo soy del tecno. Del tecno. Tecno old school, música vieja, del pop de los 80, porque también. Y tengo algunos matices de Britpop. Ah, ok. Punk. Okay. Así que, bueno, y tengo hijos, así que escucho trap. Ah, ok. Así que bueno, estamos sentados. ¿Y Seba? Lo mismo, más tech, más house, pero okay. El techno también me encanta. Algunas versiones más distintas, remix, así, algo voy a poner de eso. Ok, perfecto. Entonces vamos a escuchar un poco de ese de estilo musical. ¿Alguien que le quiera mandar saludos en especial? A mi hija Lucy. A Lucy. ¿Y vos? Yo le quiero mandar un beso gigante a mi hijo Benicio, que dentro de un ratito va a cumplir años. Ah, mira. Bueno, sí. Y los amo a los tres, los amo a los cinco. Así que, nada, eso. Un beso, en rato voy para casa. Y a todos mis amigos que están escuchando, y amigas. Y a todos los chicos del grupo. Oyentes. A todos los chicos del grupo, ni hablar. Bueno, a todos los que están escuchando. Ah, esto, lo del tatuaje. Tienen que seguir a Big Beard Tattoo Studio. Big de grande, Big Beard de oso. Sí. ¿No? Tattoo Studio. Lo siguen en la historia que está. Ahora, en este momento. Primero tienen que seguir. Sí. Le tienen que poner me gusta. Sí. Comentar. Sí. Compartir. Y guardar el video. Es gratis, chicos. Claro. Hacen eso y entran en el sorteo del tatuaje. ¿Qué se sortea? Tatuaje grande, estamos hablando. Escúchame, se sortea el lunes que viene. El lunes que viene lo sorteamos. Yo chequeo todos los que hicieron eso. Y les mandamos un mensaje. Bueno. Sí. Y también tenemos, pará, hoy sí, el tema del sorteo de los vasos. El sorteo de los vasos. ¿Cortesía de quién? ¿Cómo se llama la página? Ahí está, gracias, Seba. Así la gente lo puede seguir también. La tengo ahí. ¿Ideando? Ideando, ¿no? ¿Ideando? ¿Así? Ideando, ok, acá está el DJ Locutor que tendría que decir, venir a decir, DJ estamos Locutor. Hoy en parte de todos. A mí me da una bronca porque le mandaba mensaje a Hernán y nosotros no. No, no, es un no, forro. No, no, quiere, sí. No quiere igual. No quiero, siempre. ¿Estoy acá o no? Qué grande. Escúchame, ideando. Ideando.ok. Ok, ideando.ok en Instagram. En Instagram, exacto. Ahí está. También, che. Los chicos de la previa que lo sigan todo también. Claro, todos los que están escuchando, porque también hay gente que está escuchando fuera de lo ideando.ok y así ven todos los trabajos. El pulpo va a seguirlo. Ahí está. A mí, los chicos de ideando.ok me hicieron una tabla con el escudo de Independiente, mortal, y una cuchilla también con mi nombre y el escudo de Independiente. Ahí está. Una cosa de loco. Ideando, a ver, ideando.ok. Bueno, sí. Yo ya estoy viendo asado nada más. Ya que está, tiro mi chivo también. Ya que estamos, ¿no? Pero claro, porque esto es re importante porque también, dentro, chicos. De muy poquito, no. Dentro de muy poquito, el que nos está siguiendo en vivo va a haber buenas remeras. Acá, mirá. Muy buena remera, muy buena. Si Dios quiere, 15 días llega el club de la remera al centro de Quilmes. Mirá esa remera, yo así también. Que vamos a estar pasando. Vos tenías la de Atari, que es el club de la remera. Sí. Vamos a estar pasando data para que vengan, se presenten y seguramente vamos a tener también cositas de ideando que hay ahí. ¡Ay, qué bueno! Que pidiera para que compren. Así que nada. Todos los si quieren, del S al 7XL. Bueno, esta es 7XL. No. Esa es 4. Así que mirá si tenés. Mirá si tenés para arriba. ¿Está mal la dirección? A ver. Está mal, así es. Pero sos pelotudo. Ah, idea, te va a matar tu mujer. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés al pelotudo. Ideando grabados. Ahí está, sí. Son grabados ahí láser. Lo tenés al ahí está. Pelotudo. Realizamos grabados láser, diseños personalizados. ¿Doy el teléfono? Sí. Sí, 11 38 54 20 80 es Ideando grabados. Si no lo mata mi amiga. Sí, te va a matar. Trabajo sobre cuero, metal, vidrio, madera. Genial. Bueno. Y después se consulta. Ahí está, la consulta. Las consultas que quieran. No molesta. No molesta. Ahí está. Y el que quiera meterse en el Instagram ya está activo, el Club de las Remeras Quilmes. Ahí está. Viste estamos que con... ahora se usan mucho los mates con la virola, con el nombre. Bueno, en la virola del mate también va. Y hay otro que se quiere hacer la virola de cuero también. Guarda. El nudo globo. Qué terribles que son. Me se juntan los tres y son terribles. Buah. Y el otro que no. La punta de salchicha también. Sí, vamos con Sergio. Vamos con Sergio. Empezamos, amigo. Está disperso, Sergio. ¿Qué le pasa? Dale, back to back entre Sergio Medina y Seba Rezano. Dale. We'll be right back. take you on a tour of Club Bad. Where the bad little kitties go. Try to leave their bodies by various means and methods. Anything necessary. Some things that you quite won't be accustomed to. So I've equipped each and every one of you with your own individual camera so that you can take pictures of these bad little kitties doing these bad little things for tomorrow's paper. So whip up your $15 and prepare to enter Club Bad. Por La Vox, parte de todos. Chicos, acuérdense de mandar mensajes de WhatsApp de audio. Así se pueden ganar los vasitos que trajeron para sortear. Si no mandan audio de WhatsApp, no entran en el sorteo, ¿eh? Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Abrazo para todos, muy buena la radio y saludo a todos, mala junta. Mi vaso. Buenas noches, chicos, parte de todos. Gise, Marce, Ari. Quiero mandar un saludo gigante un abrazo enorme a Romy, que escuché que estaba prendida en el programa. Un abrazo gigante porque está pasando un momento muy difícil. Romy, muchos cariños, mucha fuerza. Por otro lado, bueno, de la emoción de mi marido por la invitación a estar hoy con ustedes en la radio, dijo cualquier cosa, la página es ideandograbados.ca. Estamos en Instagram, todo lo que es grabados láser. Así que los invito a que vean las cosas lindas que hacemos, todas personalizadas. Bueno, chicos, también quiero saludar al grupo Mala Junta, a la cual formamos parte, hermoso grupo, Seamos Sin Querer, y bueno, Sin Querer también cumple un año. Así que este sábado es el evento. Saludos a Marce, a Sergio, a Seba y a todos los chicos. Nos vemos el sábado. Si tenés con qué y no tenés en qué, anda a la previa. Dan, queremos nuestro vaso, ¿eh? Oh, El chino le habla, saludo, buenas noches, muy buena la radio, quiero participar por el vaso, saludo a toda la junta, nos vemos el sábado. Hola gente, yo soy José de San Juan y quería mandarle un saludo a Pini, Héctor, amigazo, allá de Solano. Yo me acuerdo de todos ustedes, de Disco Reflex, es una bocha, una banda re grande. Ya estoy viejito, pero la buena música sigue latiendo en mi corazón, che. Así que un abrazo, che, y copado por lo que están haciendo, me encanta, montonazo con la música electrónica. Ponete uno de Chemical Brothers. Un abrazo, loco, cuídense, che, los quiero. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los Buenas noches, parte de todos. Soy Pau. Y acá, como siempre, haciendo el aguante a los chicos de la previa. Aguante la previa, los quiero. Vázquez, habla el Peluca. Muy buena la radio. Buena la banda de los pibes de la previa. Pero bien manca. Estamos acá para el vasito. Saludos a todos. Éxitos. Bien, estamos acá los 5 minutos antes de que termine este gran programa. Bien arriba, sí, a full. Escúchame, vamos a sortear los vasos, pero yo necesito que los dos primeros que manden ahora en este momento mensajes de audio son los que se van a ganar. Se llevan los vasos. Exacto, uno y uno. Uno para cada uno. Uno para cada uno, ¿está bien? Así a que a partir de este momento, entonces, los que este están momento acá en el chat ya saben directamente, manden un mensaje de audio a la radio. Exacto. 11-64-00-7047. Los dos primeros y yo en el vasco. Dale, vamos. Aceptemos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuenta. Acá de paso. Así va, acá. Seba va preparando los últimos temitas. Ahí está. Aquí Cosquín. Bueno, preparativo. Ahí está, ahí tenemos una. Aquí Cosquín. Pará, ¿quién sería? Ahora. Aquí ahora, Cosquín. Ahora lo sacamos al aire. Preparativos para este sábado. Novedades. Acá. El ahí tema producción. Poneme en luz. Hay algo nuevo, preparado. Pusimos inodoro. Esta vez va a estar. No. Hemos cambiado el mobiliario. Marcelo hizo un esfuerzo y está. Van a haber sorpresas. Sí. Van a haber cosas nuevas. Yo creo que ya hay que demoler la casa y armar una nave, un tinglado y empezar a cobrar, hacer otra. Hacer fiestas. Pará. Chicas con sorpresa, me dijiste que iba a haber. No, va a haber fiestas. Ah. Las chicas ya vienen, de esas ya vienen. De esas ya vienen, ya estuvieron preguntando algunos. ¿Sí? ¿Va a haber? Sí, va a haber. Son las más. Sí. arriba, la pasás de 10 con esa. Y desconozco el mercado. Desconozco el mercado. Desconozco el mercado acá. Yo no quiero decir nada. Sí, pero en las fiestas, o sea, electrónicas, todo eso con la, no sé. Con esas chicas. Se... O comerciales así, explica. Claro. Así que, bueno, va a haber mobiliario todo nuevo. Todo nuevo. Bueno, espectacular. Así que, bueno, no sé, Marcelo, vos querés agregar algo. Y fiesta lumínica, por lo que yo dijeron. Se va a filmar. Ah, sí, va a haber un gran hermano, un pequeño gran hermano. Ah, bueno, bien. Es complicado cuando se empieza a filmar. Porque después quedan pruebas, ¿viste? Claro. Es jodido. No me digas que salimos el fin de semana. No me digas que salimos el sábado. Bueno, yo lo que les recomendaría es que las filmaciones no sean de todos. ¿Se entiende? Lleguemos, dejemos el celular a un costadito, que la filmación haya uno filmando. Porque cuando filman todos, una persona chicos, sola se filtran filmando. Cosas. Viene una persona y hola, soy Seba, te voy a pedir el trago. Claro, terminado. Una reproducción, es un problema. Bueno. Va a haber un muchacho que va a ser tipo de cronista. Ah, un encuestador, digamos. Sí. Así que vayan preparando qué van a decir, vénganse lindos también. Porque se va a filmar todo y se va a hacer tipo documental con el armado del lugar. Eso la fiesta, te iba a preguntar. La filmación va a salir. La caminata, después. La peregrinación para la retro y seguramente sí. La retro también se filme. Ya que es el último año, yo también. Qué bueno. Escuchame, recién mandaron los de la New Retro. Bueno, Dance. Ya están los dos mensajes. No, hay uno. ¿Uno solo? Che, si elegimos. A ver. ¿Quién fue el primero que mandó? A ver. El de ahora, A ver. Aquí Cosquín. Ese sería el primero. ¿Esa es Patricia? Pato Garay, ahí está. Ahí tenemos la primera. ¿Y después? A ver. Quiero mi vaso. Pero ella escucha banda, no puede participar. Todo el programa de la voz. Mirá, estaba acá esta señora. ¿Pero vos te parece? No se puede creer esto. Que venga a hacer unas palabras. Vení, ahora vení acá. Vení. Poné el bar, loco, eso estaba arreglado. ¡Qué genial! Bueno, se lo llevo ahora. ¡Qué cante! Este es mío. Ahí está. ¿Qué cantamos las dos si querés, en cualquier momento? Y para Iripino, loco. Sí, para Iripino que animó la fiesta. Y mi. El Giselo. El Giselo. Bien, entonces Pato Garay se lleva el otro. Están entregados. Mira la Pato que tiene que venir a retirar la previa, que no falte. Que venga esa. Quiere que dos amigas. El otro pide dos amigas. Para retirar los premios. Eso, por la previa. Y que venga con dos amigas. Va, dos amigas. Cuando trabo, no. Si va a ser así, que tenga cuatro. Para compensar los efectos técnicos. Si va a ser así, que tenga cuatro. Dios mío. ¡Ah, mira, marica! Bien. No lo van a invitar más. No, idea, no pasa nada. Qué buena onda, loco. La verdad, la pasamos de 10. Yo la pasé genial. Bueno, vale, mira, y eso que no querías venir, ¿te acordás? Que tenías miedo, que no estábamos preparados. Yo no. Nosotros. No, miedo no, no quería venir. No, ahí está. Nosotros cuidamos la imagen y somos los que mantenemos el orden en la fiesta. Está bien. Estos son terribles los dos cuando se juntan. ¿Seguridad? ¿Van a poner de seguridad alguno de seguridad? No hace falta. ¿No hace falta? Sí, ¿no? Sí, no sé por qué. Pero entra uno y salen tres. Esa es otra cosa. Acércate, está diciendo que te acerques. Va a estar bueno, están todos invitados. Y que traigan a sus amigos. Y bueno, las puertas están abiertas. En esta ocasión, capacidad limitada, así que. Hay que traer bebidas. Sí, cada uno se trae su bebida. Sí. Perfecto. Y hay que respetar al señor de la casa. ¿O no? Respételo. Sí. No tengo quejas. No tiene que dejar. Ya sabemos las reglas, no se puede fumar. Claro. Después está todo. Todo permitido. Sí. Insiste con los trabas, ¿viste? Insiste con los trabas. Hay un guiño ahí, ¿viste? No, yo no dije trabas, dije de. Como lo demás, ¿viste? No me quemé, que tengo. ¿Qué dijiste, Giselo? Ahí está. Habla por vos. Mirá el Giselo lo que está hablando. Habla por vos. Giselo tiene captura en varios condados. Ah, mirá. Por eso se va cambiando el nombre. Ahí está, ahí está. Está. Bien, gracias por venir. Se está calentando el ambiente. Siempre están bienvenidos acá. Así que pueden venir. Porque tiene atrás y piensa que se va a salvar, ¿viste? Ahora apagamos las luces. Yo estoy de este lado, ¿viste? De este lado no se escucha nada todavía. No, bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias a ustedes. No hay por qué. Por la onda y por venir el otro día y pasarla como uno más de la previa. Gracias, bueno, chicos, gracias. La pregunta es: ¿vienen el sábado? Sí, más vale. Olvídate. Obvio. Sí. Yo me pasé un poco de... De tragos, él, ¿eh? Me pasé y al otro día ustedes le seguían estaba... dando. Ustedes estos dos estaban al fire. Vamos sí. Estaban esos tragos luminosos. Estaban re... Estaban poderosos. Sí, sí. Se anticipó la fiesta. Estaba hecho una luz rápido, Marcelo. Sí. Dios mío. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Marce, como siempre. A mi Giselo, que lo invito siempre a que ven atrás mío, que me traiga las cosas y venís acá, no hay problema. El ramo, el ramo. Fíjate el ramo. Ay, Dios mío. ¿Quién me trajo el bueno, ramo? Bueno, la semana que viene sorteamos el tatú. En la semana así que viene sorteamos el tatú, así que atentos. Espero que nos escuchen porque se viene el tatuaje grande. Tatú a elección, ¿eh? Bien, ¿cómo tenían que hacer? ¿Cómo tenían que hacer? Y tienen que seguir la página. Sí. Comentar. Sí. Linkear el video. Sí. Compartir y guardarlo. Y guardarlo. Así de nos hacemos forma, virales. Participan. Perfecto. Nos estamos viendo entonces el sábado en la previa. Nos decimos la dirección, que se comuniquen con vos para la dirección. Exacto. Ahí está. Ya saben todo. Dirección. Es misteriosa. Es misteriosa. Claro. Privada. Privada. Bastante privada, está bien. Sí, está bien, está si bien. No cae cualquiera. Por la capacidad limitada. Claro. Después vemos a dónde nos llevará todo esto, pero por y ahora... También, sí. También eso juega que la gente que quiere venir, o sea, busca cómo venir. Ahí está. Y encuentra cómo venir. Ahí está. Fisura, no se quiso colar ningún fisura. ¿Nunca ahí? Nunca, no. No, porque no, le pega una patada no, este. No, no. Este no, le pega una patada. Es excelente, la verdad. Esto hablando sí, en serio, sí. El grupo de los chicos, el grupo de los invitados, lo que se armó es excelente. Sí. Sí. No solamente con el entorno de la fiesta, sino con otras cuestiones que tienen que ver con el día a día y nada, se viste, hubo una onda ahí, que un engranaje que funcionaba bien y eso está bueno. Cuando funciona y todo son bien. Fieles. Eso es lo bueno, son muy una fieles. Pregunta, nosotros cuando fuimos la otra vez no sabíamos dónde tocar timbre ni... Nos abrió justo Romina, Romina de casualidad. De casualidad porque nos vio ya. Hay un timbre. ¿Funciona? ¿Y escuchan el timbre? No, porque no. No, y bueno, entonces ¿qué timbre voy a tocar? Si van a estar con toda la música. Con luz, no, como para que igual, se... o sea, están las cortinas abiertas. ¡Marcela! Y se abre. Ve que hay alguien para una puerta. Perfecto. A veces que me cansé de la bocina. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como está la música, imagínate que no van a escuchar nada. No, se ve, siempre están los chicos, están todos ahí. Hay alguno atento. Uno ve para afuera y... Espectacular. En el volumen de la música. El volumen. El volumen de la música. Entra y se aturden. Ahí y está. Caen como, viste, como... Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Están invitados, obviamente. La familia, de parte de todos, siempre está abierta a las dispuestos, casualidades. Dispuestas. Así que nos vamos hasta el lunes que viene, acá en parte de todo. ¿Querés decir algo? Sí. Feliz cumpleaños, Benicio. Te ama, papá. Ahí está, Benicio. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para él. Bueno, dale. Vamos entonces con el último tema, Seba. Y nos estamos viendo acá en parte de todos. El lunes que viene. Dale. Soul Shaker. Oh, the Soul Shaker. The Soul Shaker. Oh, the Soul Shaker. The Soul Shaker. Quiero el vaso. Hola, buenas noches, para participar por el vaso. Muchas gracias, saludo a todos y bueno, especialmente a Romy. Abrazo fuerte. ¡Que me gané el vasito! ¡Que me gané el vasito! The Soul Shaker. The Soul Shaker. Información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos.